Ya viene Leonel Alberto Rojas y el libro de Urantia. Prepárense. Queridos amigos auditores de la Radio Puente Alto, les saluda a su amigo Leonel Rojas. En esta noche del Día de la Madre, estoy recordando a Juan Carlos hace un año. También estuve haciendo un recuerdo de mi mamá muy particular, la mía, y cada una de las mamás. Yo quiero saludar hoy día, en el día original, en el Día Internacional del Día de la Madre, no el día de la fiesta consumista del domingo, sino que en el día de hoy, un cariñoso saludo a todas las madres, a las que luchan, a las que están sufriendo por hijos descarriados, a las que esperan reconocimiento de algún hijo o hija ingrata. Yo fui ingrato con mi mamá también, la vida me atrapó a mí y tuve la oportunidad de pedirle perdón y quedó todo en nada, conversamos mucho con mi vieja antes que se fuera. También un reconocimiento a todas aquellas madres que están llenas de sueños, están con sus hijos pequeños en este momento, aquellas que están cansadas, aquellas que están batallando solas, aquellas que tienen dos hijos o tres hijos y tienen que sacarlos adelante también en el colegio, en el trabajo, tienen que luchar y tantas cosas. Así que, por favor, búscame un tema, Juan Carlos, para saludar a las mamás. Me gustaría, hay un vals de Violeta Parra que se llama Qué pena siente el alma, porque en realidad hay muchas mamás, yo diría que la mayoría están contentas, pero también hay unas que están preocupadas y están tristes. Yo a esas me quiero dirigir. A las que están bien, felicidades. Mantengámonos así, chiquillas. Pero a las que están con pena, este vals. Pena siente el alma cuando la suerte impide. opone a los deseos que anhela el corazón. Bien. Ese era un saludo para las mamás que están tristes. Las demás están siendo celebradas, o al menos están bien acompañadas. Hoy día, en esta parte, quiero saludar a Carolina, espero que haya estado mejor. Hoy día, dentro de del tema, de la parte del programa donde vamos a hablar acerca de las enfermedades, hay unas recomendaciones que yo le hago siempre a las personas y que no quiero dejar pasar en este momento la oportunidad de recordar. Siempre yo les digo, y perdónenme que sean majaderos, siempre les digo que la mayoría de las enfermedades tienen una causa o un origen emocional. Y fíjense que esto es muy, muy potente cuando nosotros, con esta manera de ver las cosas, cuando nosotros examinamos, por ejemplo, esos pequeños accidentes muchas veces que nosotros tenemos y que nos están dando una pista, nos están dando un aviso de que algo está yendo mal. Dentro de la visión, y hoy día voy a hablar solamente del tema de la biodescodificación biológica, dentro de este enfoque, para uno, para usted que me está escuchando, hay un síntoma muy preocupante cuando uno comienza con este tipo de accidentes. Por ejemplo, hoy día me quiero referir en un pequeño espacio, digamos, a las quemaduras. A propósito de las mamás, que son las que cocinan, muchas de ellas, ¿verdad? Y en general las personas que están encargadas, que están cerca de la cocina o que están cerca del riesgo de quemarse. Cuando una persona está cocinando enojada, yo creo que en esto ustedes me van a hacer caso, ¿verdad? Ustedes me van a entender. Cuando una persona está cocinando enojada, lo más probable es que la comida le quede mal, ¿verdad? Pero fíjense, y si en algún momento determinado le ocurre algo así como esto, hay una quemadura. Tiene que entender usted que la quemadura está relacionada con ira, con rabia que hierve en mi interior, o con rabia hacia una persona, o bien algo que pasó. Más aún si en el caso de la quemadura esta se presenta con fiebre o ardor en la piel. En general, la rabia, ¿no es verdad? Fíjese, aquí vamos a hablar de las frases típicas para que ustedes vean que el lenguaje es determinante en muchos, muchos aspectos de la vida y que si usted maneja bien sus pensamientos, entonces usted puede elegir entre achacarse, por decirlo en términos muy chilenos, ya, o bien salir adelante con sus propios pensamientos. Cuando uno tiene rabia, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que la frase típica? Tengo una furia que ardo. ¿Qué le va a pasar? Lo más probable es que se queme. Ya. Muchas veces personas dicen, estoy hirviendo de rabia. O bien dicen, estoy lleno de odio. Odio a, no sé, a cierta persona. Incluso hay personas que dicen, me odio a mí mismo, me detesto. ¿Cómo cuando uno, usted, qué es lo que hace el fuego, verdad? El fuego destruye, el fuego aniquila, el fuego también libera. ¿Qué es lo que tendríamos que nosotros usar como mecanismo de razonamiento para salir de este círculo vicioso? Yo hace un tiempo atrás me contaba una persona, una amiga, me decía, ¿sabes? Me quemé, estaba al lado de mi mamá, yo sé que ella se llevaba pésimo con la mamá, tenía un conflicto con la mamá de mucho tiempo, y estaba cocinando con ella y se quemó. Entonces, conversando eso, y me quemé, y se echó a perder todo lo que estábamos haciendo porque me quemé con leche, la leche se dio vuelta y me quemé las manos. Empezamos a analizar ese simple hecho. Claro, no tendría por qué haberle pasado ese accidente, pero ¿qué estaba ocurriendo? Estaba cocinando, en el momento estaban preparando algo y estaba con la mamá, y para variar, estaba teniendo conflictos, o sea, de hecho ya ni siquiera quería tenerla al lado, no quería tenerla cerca. Y en ese, con ese sentimiento, con esa emoción que ella estaba sintiendo, ¿qué fue lo que ocurrió? Le ocurrió el accidente típico, se quemó. ¿Qué es lo que uno debería hacer? ¿Cuál es la recomendación? Esto es un trabajo que se hace con las personas, yo se lo comento para que usted sepa de qué se trata cuando hablamos de la biodescodificación emocional. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros deberíamos recomendarle a la persona que pensara cosas como esta. Esto tiene que razonar, tiene que decir, solo creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Viene el sentimiento de odio, la molestia, y uno, ¿qué tiene que hacer? Su mecanismo mental es, solo creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Merezco sentirme bien. Con esa manera de pensar, usted puede alejar el riesgo de una quemadura. ¿Qué es lo que está indicándole una quemadura? Una quemadura es que lo que es una lesión en los tejidos que está provocada por un calor excesivo, de cualquier manera que sea, ¿ya ves? Puede ser también por electricidad, un choque eléctrico, por una sustancia química o por la radiación solar. Y es importante recordar que cuanto mayor sea la lesión, mucho más potente es el sentimiento de culpa que estamos manejando. Mentalmente lo que hay que pensar es que quién o lo que te quema hasta el extremo de hacerte sentir culpable, hay que identificarlo. Como le pasaba a esta persona que se quema y empezamos a analizar el accidente hasta que identificó que la persona que la llevaba al extremo de hacerte sentir culpable, que la quemaba su presencia, era su propia madre. Muchas veces, y aquí les digo, ojo, les traspaso eso. Cuando a usted le ocurre un accidente, cuando alguien le cuente un accidente, qué sé yo, se cayó, venían llegando visitas y justo iba a abrir la puerta y se tropezó y se cayó, o llevaba algo y se le quebró, asocia inmediatamente el hecho de la visita, qué sentimientos hay con la persona o las personas que estaban llegando, qué cosa no está resuelta, qué fue la que produjo, le ayudó a producir la falla inconscientemente, porque todo esto es inconsciente. Aquí no hay nada consciente. Y como es inconsciente, hay que investigarlo. Porque, una vez más le repito, todos estos eventos no resueltos van quedando en el inconsciente del ser humano. Van guardándose ahí e incluso van pasando muchas veces de generación en generación y las van heredando miembros de la familia, personas que están relacionadas de alguna manera o de otra con el evento. Fíjense, les voy a contar una cosa que nos ocurrió en una oportunidad. Nos ocurrió una oportunidad que estábamos tratando en un taller con una persona y empezó a ocurrir una cosa, les voy a relatar, una cosa que nos dio la pista de que había algo no resuelto ahí. Pongamos una pausa musical. Ya tenemos lista el tema. Era una persona que estábamos trabajando y que de improviso, en el momento en que estábamos, le pedimos que se comunicara con sus ancestros. Esta es una técnica. Esta persona tenía un conflicto y que se tenía muy mala relación en general con sus parejas. Esta persona siempre sentía que todas sus parejas le eran infieles. No tenía evidencias, no tenía indicios, pero ella sospechaba siempre que no confiaba. ¿Ok? A propósito de los temas no resueltos que pueden pasar incluso, si no son resueltos en la existencia de uno mismo, digamos, pueden pasar a los descendientes. Entonces esta persona tenía este conflicto y empezamos a indagar de dónde podría ser que viniera este comportamiento que era absolutamente irracional, porque no podía culpar de nada a las parejas que había tenido, porque nunca había tenido una evidencia y era una cuestión psicológica que empezaba a envenenarlo hasta que terminaba su relación. Ya los conflictos de tal manera que finalmente, después de muchos tormentos, ¿verdad?, terminaba su relación. Entonces quería saber por qué, de dónde podía ser que viniera esto. Y empezamos a investigar en los ancestros. Hay unas técnicas donde uno, mediante un proceso de poner a la persona en cierta trance, empezamos a ponerlo en contacto con sus ancestros y, para acortar la historia, él encontró que su bisabuelo había tenido un conflicto porque él tenía muchos hijos, él, y él trabajaba mucho. Mientras más hijos tenía, más trabajaba, menos estaba en la casa, y la señora siempre tenía hijos. Ves que llegaba a verla, estaba embarazada de nuevo. Entonces, esta persona, este caballero, de pronto se dio cuenta de que en realidad muchos de esos hijos no eran de él. Cuando él descubre esto, fue muy duro. Fue un tema terrible para él. Después les cuento cómo fue que se verifica esto. Esta señora había tenido hijos con un hermano de él, había sido infiel con un hermano, con el mejor amigo de él, que era compadre, ¿ya? Tenía hijos con él, con el cuñado y con el marido. Cuando él se entera de la infidelidad, y esto son cosas que mediante técnicas adecuadas se pueden llegar a averiguar, esta persona sufre un accidente. Y en ese accidente, ¿cómo fue que nos dimos cuenta de ese accidente? Porque la persona que estaba en trance y estaba comunicándose con ese ancestro, cuyo recuerdo estaba guardado en su inconsciente, qué loco, ¿eh?, empezó a sentir un terrible dolor en el pie derecho, en la zona del tobillo. Pero era un dolor terrible que él decía, no puedo estar de pie, decía, pero yo no tengo problema, pero ¿por qué me duele tanto el pie? Claro, en el proceso en que esta persona, cuando encuentra la escena de infidelidad en su casa, cuando vuelve, él al huir tiene un accidente y él se desbarranca y en la caída, en el accidente, pierde uno de sus pies, se golpea contra unas rocas, se hace polvo la estructura del pie y pierde el pie. Él no fallece, el bisabuelo Néstor, pero sí queda con ese en el shock, cuando recibe el shock de darse cuenta de lo que estaba pasando, él huye y en el accidente que tiene se hace polvo, se destruye el pie derecho desde el tobillo para abajo. Entonces, ¿cómo fue que supimos esto? Fue porque el protagonista de la terapia, cuando empieza a sentir este dolor que no le podía impedía estar de pie, era un dolor terrible. Entonces fue que nosotros llegamos a la conclusión que era lo que le había pasado, y él manifestaba que en su vida normal nunca había tenido problemas con ese pie, pero sin embargo cuando se establece, llega el momento del trance y encuentra el recuerdo del ancestro, en donde llega a darse cuenta de que su señora, los hijos que tenía no eran todos de él, ¿verdad? Él tenía un nexo con ese bisabuelo a través de el nombre y la fecha de concepción. La fecha de concepción de él era lo enlazaba con ese ancestro. Por eso él había hecho de él esa carga emocional y la tenía que resolver en su vida. Loco lo que le estoy contando, créalo o no, la persona después que pasa por este proceso y que encuentra este recuerdo en su inconsciente, lo libera, se le hace el reconocimiento, se le explica a ese ancestro, se hace un trabajo ahí. Entonces reconoce su dolor y también se le explica a la bisabuela. También se le reconoce su dolor porque ella tenía que luchar, se quedaba sola, tenía que enfrentar con tantos hijos una vida dura, preocuparse de la comida, y estas dos personas también eran proveedores de alguna manera. Entonces ella, producto de la confusión emocional, había caído en infidelidad. Todos estos son actos humanos, uno aprende a no juzgar. Yo no puedo juzgar a esa bisabuela de este personaje, ni tampoco al bisabuelo. ¿Y qué fue lo que ocurre? Cuando se devela este misterio, la persona se sana. Empieza a tener mejor comportamiento con sus parejas y está establemente en una relación. Pidió perdón porque había hecho acusaciones terribles y que su pareja no entendía. ¿Por qué? ¿De dónde le salía con esas cosas? Entonces cuando él encuentra esa explicación, se convoca a la pareja, se le explica qué era el problema que tenía él para que lo ayude. Y hasta el momento, ya han pasado como 6 meses de esto, esta persona está teniendo mejor relación, tiene mayor paz interior y cree que ha vuelto a aprender a amar. Entonces partimos hablando de las quemaduras y de que una emoción mal manejada puede bloquearle físicamente y hacerle producir un accidente que satisface el problema que está teniendo. Estoy que hiervo de rabia cuando se me acerca esta persona. Estoy que me quemo. Y se quema. Oye, de rabia, cuidado con los pensamientos. Cuidado con lo que decimos, que de alguna manera nosotros estamos decretando también nuestra suerte. Un poquito de música. Luz de día. Tapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de frenar el mundo por un segundo. tiempo dejó su huella imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Pasará una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez. Bueno, seguimos entonces conversando acerca de esta poderosa técnica terapéutica que está basada en hallazgos científicos de personas tan importantes como el médico alemán Dick Hammer, como el investigador francés Christian Flesch, como el uso en este tipo de aplicaciones, en este tipo de problemática de la programación neurolingüística, Y de distintas técnicas. Mire, fíjense que hay un tema que es recurrente también, que la gente muchas veces llama y me manda mail, me manda preguntas, y es un tema delicado, sí. Es la decodificación biológica de la diabetes. ¿Ya? Dentro de la decodificación biológica de la diabetes hay que tener mucho cuidado, porque yo lo que le voy a decir ahora, le voy a contar algunas cosas que son generales, ¿ya? Esto no lo aplique usted a rajatabla con usted mismo ni con su amigo. Es para que sepa nada más, porque todo esto requiere de un análisis que se hace con la persona. Se hace un trabajo, no es llegar y decir, pescar un, no sé, un libro, decir, ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y entonces usted tiene diabetes por esto, no. Hay que analizar cada situación. Sin embargo, en términos generales, cuando hablamos de la diabetes, nosotros estamos viendo que el origen de la diabetes puede estar relacionado con un problema de relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al cómo funciona el cuerpo humano con el manejo del azúcar, sabemos que es la insulina, es como una llavecita que abre la célula para que penetre el azúcar, que es la energía. Esto es muy maravilloso, ¿eh? Cuando ustedes ven el proceso biológico, yo, después de tantas cosas que uno va sabiendo en la vida, yo no puedo entender que alguien ponga en duda que existe una energía superior, que es la que ha servido para generar la vida. No es casualidad que se juntaron unos cuantos átomos, formaron una célula, y esta célula vivió. Yo puedo hacer distintas mezclas en los laboratorios, pero hasta la fecha no hay, ni se ha encontrado, ni se va a encontrar una forma en un tubo de ensayo de generar vida. Yo puedo mezclar dos células, puedo tomar un espermio y un óvulo, y en in vitro hacer lo que se junten y fecundarlos. Pero el espermio y el óvulo ya están vivos. ¿Se fijan que es maravillosa la vida y la biología y la cómo existe la vida? Es un misterio. Pero hay personas que todavía no pueden aceptar, productos de sus razonamientos mentales y su forma de exacerbar la metodología científica para no creer nada que la ciencia no demuestre, ¿verdad? Se van alejando cada vez más de Dios. Bueno, estábamos hablando de que la insulina es la llave que abre la célula para que entre el azúcar, que es la energía. Ahora, ¿qué es el azúcar? Es el símbolo de la dulzura. Y en este caso, la ternura, la dulzura, puede llegar a ser un peligro para mí. Entonces me hace mal. Y a la persona le hace, estoy hablando de un hipotético caso, y le voy a contar un ejemplo aquí. Una persona a la que le hace mal el azúcar, come azúcar y se enferma. Eso es la diabetes. Y este es un caso de un ejemplo, esto es un tema de libro, ya es un clásico. Es una persona de 40 años más o menos, que recuerda que hasta los 3 años era cuidado por los tíos. Él se negó a los afectos de sus padres, sintió que sus padres no le querían, no recibió la dulzura que él sentía que se merecía. Ojo, ¿ya? Repito el caso de una persona mayor, 40 años, que él recuerda que hasta los 3 años era cuidado por los tíos. Él se negó a los afectos de sus papás, sintió que no le querían, no recibió la dulzura que él sentía que merecía. ¿Usted es diabético? ¿Usted es diabética? ¿Se sospecha que tiene problemas? Vaya pensando lo que le cuento. Bueno, ¿cuál es el conflicto? Es una mala alimentación de afectos. También puede estar relacionado con vivir con personas que nos amargan la existencia. También, ¿se fijan? Rechazo del azúcar. También es la sensación de haber recibido la dulzura equivocada. Por ejemplo, tocamientos, tocaciones, violaciones, etc. O también es una separación afectiva dolorosa. Por ejemplo, incluso repugnante. Personas que han sido abusadas sexualmente por sus progenitores. O bien orfandad. Una persona que pierde sus padres y tiene una separación afectiva. Un niño no entiende la ausencia de los papás, no lo entiende. Un niño sabe que no están los papás, pero eso no significa que va, o sea, él no sabe lo que por qué los papás no están, no sabe lo que es la muerte, pero no significa que no le haga daño y que ese daño se va a manifestar más adelante en su vida. ¿Cómo se resiente? ¿Cómo la persona lo vive este tipo de amarguras? Siente, todo lo que me dan a nivel afectivo no me gusta. Yo sé que lo que le estoy diciendo puede no hacerle sentido a algunas personas, pero a otras sí. Hay personas que reciben afecto, sin embargo no les gusta el afecto. Hay personas a las que le molestan la muestra de afecto. En homeopatía, nosotros dentro de la anamnesis, es importante, por ejemplo, la persona que nos está consultando, investigar y saber si esa persona le molesta el afecto. Hay personas que le molesta el afecto. O bien, hay personas que sienten que no les satisface la dulzura que recibe, sienten que es poca o sienten que es demasiada. Otras veces, hay personas que dicen, no merezco la dulzura en mi vida. Las personas con diabetes tienen un problema no reconocido en realización amorosa y no son capaces de aceptar muchas veces abrirse el amor. Son personas que por lo general y desde pequeños se han vivido un ambiente de poco amor y se han conformado con un amor frío. Ya papás indiferentes, ambiente familiar indiferente. Entonces el amor para ellos es indiferencia y viven pensando en que merecen más. Entonces, y ahora nos vamos al tema que de fondo, lo que nos interesa, el inconsciente. Para el inconsciente el amor es lo mismo que el azúcar. Porque el azúcar, ¿qué es? Dulce. El amor también es dulce. El inconsciente, que es niño, que es básico, para el inconsciente el amor es el azúcar. Entonces, una persona que no asimila el amor, que no asimila el azúcar, es una persona que puede tener problemas con la insulina, que puede tener resistencia a la insulina. Los niños aman, le encantan los dulces, porque siempre están dispuestos a recibir amor. Por eso los niños aman los dulces. Y hay un tremendo negocio ahí, pum. Como yo industrial sé que a los niños aman lo dulce, yo les voy a, porque en el fondo lo que quieren es cariño. Cuando es el día del niño, lo primero que hay, cosas dulces. Cuando es el día del cumpleaños, ¿qué es lo que hay? Cosas dulces. Un adulto que tiene carencia afectiva en su infancia va a tender a comer mucho dulce, a comer postre dos veces.

Y después él se dio cuenta que tuvo que, en toda la dulzura que no recibió, él le da dulzura a todo el mundo, la persona que se le acerca recibe un apoyo de él. De hecho, se convirtió después en el marido de su mamá. Después, ahora es el papá de su mamá y de su hermano. Él está para todos, pero él se ha negado a recibir afectos porque para él tiene un problema con los afectos. Y me estaba contando su experiencia esta persona y le hizo mucho sentido lo que estábamos conversando. Bueno, este tema, como yo les decía, no es llegar y aplicar ahora a todo el mundo, a todos los diabéticos la misma historia. No, pero sí hay un tema con el manejo del azúcar. Fíjense que incluso ahora le voy a contar otra cosa más, pero por favor no se me pongan científicos, ya no lo apliquen a todo el mundo. Por ejemplo, hay una parte del cerebro, y esto si uno lo puede establecer, el lado masculino del córtex del cerebro, una parte del cerebro, que es la parte derecha. Cuando afecta esa parte de ahí, hay una prohibición o la persona advierte un peligro en los cambios. Por lo tanto, el azúcar no entra en la célula. No me permito que hayan cambios. ¿Ya? Debo resistir porque hay un peligro, piensa el inconsciente. O bien la persona piensa, la ternura es peligrosa para mí. Piensa en un adulto que cuando era niño se le aproximó un adulto con ternura y en el fondo lo que hizo fue abusar de él. ¿Qué hace esta persona cuando es adulta? La ternura es peligrosa para mí, por lo tanto tiene un mal manejo del azúcar. O bien dice, no quiero que entre el amor en mí. ¿Ya? O el amor es tóxico, el amor es peligroso. Muchas personas adultas hoy día, y fíjense, yo le digo a esas personas, no le digo a usted que ha escuchado a un amigo decir esto, le digo a usted que lo siente. El amor es tóxico, el amor es peligroso. ¿Qué le pasó cuando niño? Hay que superar esas cosas, hay que ir hacia ese momento y con ayuda, obviamente, especialista, tiene que tratar de superarlo. Hay otras personas también que les gusta estresarse, ¿ya? No pueden estar si no están estresadas. ¿Sabe por qué? Porque con el estrés mental, la persona, el cerebro, ustedes saben que el cerebro es el que más consume azúcar del cuerpo humano, ¿ya? El 80% de las personas dicen no reflexiono lo suficientemente bien, por lo tanto necesito azúcar. Ahora, hay otro tipo de diabetes que está originada en el lado femenino del córtex, que es el lado izquierdo. Muchas veces estas personas son hiperactivas, tienen la necesidad de acumular energía, pueden tener incluso una cistitis. Y cuando hay, esto es súper complejo, amigo, yo le estoy contando esto para que ustedes vean la potencialidad de la biodescodificación biológica, la biodescodificación emocional de las enfermedades. Esto hay que hacer un seguimiento, pero estoy dando líneas generales. Personas con cistitis que tienen sangre en la cistitis, en la orina, hay un pensamiento, no es la regla, pero sí puede darse, que está pensando su inconsciente, yo quiero dejar esta familia. Casi siempre otra cosa que hay que decir, que la diabetes significa también casa dividida por dos. Problemas de casa, problemas de pareja. Bueno, ¿por qué se piensa? Mi cuerpo es mi casa, ¿verdad? Mi país y mi tierra es una extensión de mi cuerpo. Cuando otras personas entran en mi casa, no me toleran o no las tolero, me aíslo o me aíslan. Entonces, resisto. Ahora que está llegando mucho inmigrante acá, vamos a ver que hay muchas personas que empiezan a convertirse en obesas mórbidas. Porque estas personas necesitan comer mucho azúcar, mucho dulce, porque sienten la necesidad de recibir ternura, de recibir amor. Y tienen un conflicto, entonces también ellas van a generar diabetes. Hay una diabetes insípida, que es la que elimina líquido, demasiado líquido. Esto también viene un concepto de derrumbamiento. El líquido es peligroso, por lo tanto lo tengo que eliminar. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando el terapeuta hace el trabajo y finalmente llegamos a encontrar la causa basal, ¿no es cierto?, que la que le acabo de mencionar, el líquido es peligroso, por lo tanto lo tengo que eliminar. Y la persona empieza a eliminar líquido, una diabetes insípida. Muchas veces la diabetes también se relaciona con tristeza profunda, que se produce cuando hubo un acontecimiento en el cual la persona llegó a sentir rencor contra la vida. Esta persona que me llamó me decía, sentía un tremendo rencor contra todo, yo no merezco amor, yo no tuve amor, por lo tanto yo no merezco amor. ¿Y por qué? ¿Qué hice yo, Dios? ¿Por qué me ha tocado a mí tan difícil? Esa persona, si usted acumula estos sentimientos, este rencor, ojo, no se asombre si le empieza a subir el azúcar, le empieza a tener problemas con la insulina. Cuando uno pierde la pareja también, o perder dinero, perder un hijo, perder una casa, también puede detonar una diabetes. Una causa probable es la nostalgia de lo que pudo haber sido, o también la gran necesidad de controlar. Una persona que tiene una tristeza profunda, constante, también puede llegar a generar dulzura. Porque no, o sea, perdón, diabetes, porque ella no tiene ni resto, no le queda nada de dulzura. ¿Cuál es el nuevo modelo mental que esta persona al que tiene que llegar? Esta persona tiene que pensar cosas como esta. Siempre, todo instante, es alegría. Este momento es pura alegría. Elijo saborear la dulzura del día de hoy. Merezco y disfruto de la dulzura que recibo y yo mismo me la ofrezco. Eso es lo que tiene que pensar. Merezco la dulzura. No pensar, yo no merezco que nadie me ame. Yo por sentir rencor con el amor. Les repito, hay personas que rechazan el afecto. Rechazan las muestras de consuelo. Bueno, todo esto genera un panorama en la personalidad humana muy compleja. Dedicarse a la homeopatía, amigos míos, no es fácil. No es fácil, es pesado. Y el tema de la biodescodificación original de las enfermedades, que es la escuela que genera el Christian Fletcher, tampoco es fácil. Ellos cuando han venido a Chile, pudiendo estar llenas las aulas, llenas de estudiantes de terapia que quieran conocer esta técnica, no ocurre eso. Fíjense que yo he estado en talleres donde de las 80 personas hay 30 que vienen de afuera del país. El resto no, de aquí de Chile no cotizan los terapeutas. Un poquito más de música, Juan Carlos, porque se me puso seca la boca, me falta un poquito, me falta un pastel. Quiero comer un berlín. Sugar Leonard, no, este Sugar, pero cualquiera de Sixto Rodríguez me piache. I want, sí, también me pregunto. Dale. Oye, estamos como un poco lentos con la música, vamos a poner un poquito de rock punk. Esto es una primicia para mi auditoria. Este grupo se llama Miguelitos. Escuchen. We'll be right back. Ese es un tema del nuevo disco de Miguelitos, una banda de rock chileno, buenísimo. Y me permito compartirlo con ustedes porque ahí toca mi hijo, el guitarrista, la primera guitarra de ese grupo. Y ese tema se llama Ramoneros, está en YouTube, se llama el disco se llama En las calles y grupo se llama Miguelitos. Hay música para los migrantes también, es bueno, se los recomiendo. Y quise cambiar un poco el ritmo porque estamos un poco así lento y como la diabetes es un tema que tiene que ver con la tristeza. Voy a terminar esta parte y les voy a comentar cuál es el bloqueo mental que tiene la persona que tiene diabetes. En general, amigo, tu diabetes se presenta para avisarte, para advertirte que te tienes que relajar, te tienes que soltar, te tienes que dar tiempo para dejar que las cosas sucedan en lugar de estar controlándolo todo. Deja de creer que tu misión está es disponer la felicidad de todos los que te rodean. Me río porque justo la persona que llamó decía eso, porque está preocupado de que todos sean felices, pero cuando a él nadie le pregunta nunca cómo está. Eres el tipo de persona, amigo mío, que logra lo que quiere, pero los demás no necesariamente desean las mismas cosas ni en la misma medida que tú. Date tiempo para disfrutar las dulzuras de tu vida en su momento, en lugar de distraerte en lo que vas a querer mañana o en que las personas que te rodean tengan la dulzura, ¿ya? Siempre has preferido creer que lo que deseas es siempre para los demás. Tienes que aceptar la idea de que estos deseos son, antes que nada, los tuyos, ¿ya? Y luego tienes que reconocer que todo lo que has obtenido para ti en este momento. Acepta siempre que aún cuando un gran deseo no se haya realizado en el pasado, ello no te impide apreciar los pequeños deseos que se te están haciendo patentes ahora mismo. Si eres un niño diabético, ha llegado el momento de que dejes de creer que eres el hijo perdido de la familia. Eres tú quien debe encontrar tu lugar. Ya pues, amigos, ¿les gustó el tema de la diabetes visto desde el punto de vista de la biodescodificación biológica? Miren, hay para mucho. Recuerden, ojo con los pequeños accidentes, ¿ya? Ese auto que se te escapa de la mano y no sabes cómo chocaste con la muralla sin darte cuenta y diste contacto y chocaste. ¿Qué pasó ahí? O bien, ibas llegando a la oficina a entregarle un proyecto, la carpeta más urgente la tenías que entregar y estás atrasado, vas corriendo, te tropiezas, te caes, se te rompe el terno que te habías puesto y no llegaste a tiempo. Más encima, llegaste a dar explicaciones, todo sucio, y la persona, tu jefe o tu cliente, te quedó mirando con lástima. Fue un caso de una persona que le pasó eso. Perdió su gran proyecto por eso. O sea, después que se amaneció preparándolo, escribiéndolo, el documento, pero estaba perfecto, lo pilló la hora. ¿Sabes lo que le pasó a esta persona? Él no quería hacer ese proyecto, no lo quería hacer. Tenía mala relación con el cliente, pero sentía que tenía que cumplirle a la familia, necesitaba ese dinero, pero inconscientemente no quería hacerlo y finalmente él mismo se saboteó. Ya, vamos a poner música un poco más lenta y nos vamos a ir a la otra parte. Si nosotros estamos aquí hablando de que el origen emocional de las enfermedades es tan relevante, ¿no sería bueno que nos preocupáramos de tener un espíritu fuerte, una mente fuerte, un corazón fuerte, bien energizado, con la energía correcta, para que estas cosas no te debiliten y no te enfermen? Yo lo que les digo, mi propuesta es que nosotros esa energía está gratis. Esa energía es el amor que mueve el universo, donde tenemos información que nos habla de que en el universo que estamos hay millones de mundos habitados y nosotros estamos aquí ahogándonos en esta gotita de agua que es nuestro planetita flotando en el espacio. Hoy día mismo la gente se está haciendo pedazos allá en Siria, en Afganistán, en Irak. Y bueno, no, ustedes saben tan bien como yo lo que está pasando. Ya, pues, pongamos nosotros acá en este rincón de Chile, acá nuestra cuota de amor por hoy día. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Siempre hay que pensar que nos va a ir bien, siempre. Ya, abandone esos pensamientos tristes de que a mí nadie me ama, de que a mí todo me sale mal, porque todo te va a salir mal. Usa tu mente para ser feliz. Y unas gotitas de ternura y unas gotitas de amor todos los días están llegando gratis a través de la atmósfera, del aire, llegan hacia ti. Citas del libro de Urantia. Para hoy día les tengo preparadas unas citas del libro de Urantia. Escuchemos. Para el materialista no creyente, el hombre es tan solo un accidente evolucionario. Sus esperanzas de supervivencia están engarzadas en la ficción de la imaginación mortal. Sus temores, amores, deseos y creencias no son sino la reacción del entrelazamiento accidental de ciertos átomos de materia sin vida. No hay exhibición de energía ni expresión de confianza que puedan llevarle más allá de la tumba. Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores entre los hombres están destinados a extinguirse en la muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y extinción del alma. La desesperación sin nombre es la única recompensa del hombre por vivir y luchar bajo el sol temporal de la existencia mortal. Cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado decretado por un universo material hostil e implacable, que será el último insulto para todo lo que en el deseo humano es hermoso, noble, elevado y bueno. Pero este no es el fin ni el eterno destino del hombre. Esta visión no es más que el grito de desesperación pronunciado por un alma vagabunda que se ha perdido en la oscuridad espiritual y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material, enseguecida por la confusión y la distorsión de una erudición compleja. Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelven para siempre con un valiente despliegue de fe realizado por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Esta fe salvadora nace del corazón humano, cuando la conciencia moral del hombre comprende que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia mortal, de lo material a lo espiritual, del humano a lo divino y del tiempo a lo eterno. En esta parte del libro de Urantia, los reveladores nos hacen una reflexión acerca de las personas, de los seres humanos, que producto de sus disquisiciones mentales, de sus análisis científicos, de lo quiera que sea, se alejan de la energía del amor y piensan de que no hay nada más que lo material, es lo único que existe. Y entonces se llega a la conclusión de que la vida no es más que eso, es un accidente evolucionario, un par de átomos con otros átomos, una chispa eléctrica, son teorías, y se generó la vida, y así fue que llegó la vida a este planeta. Y evolucionamos y nos fuimos convirtiendo en el mundo que hoy día tenemos, pero como no hay una causa creadora, no existe Dios, viene la vida, llega la muerte y se extingue todo. Qué tremenda y dura manera de interpretar o de tratar de entender el mundo. Hoy en día, queridos amigos, les he comentado y les recuerdo que la ciencia que está cada vez más intrigados, porque a medida que exploran y exploran en las unidades básicas de la materia, se dan cuenta que la materia es como si estuviera hecha de la nada. Y al final, lo que hoy día la neurociencia y la ciencia también llega a entender o a interpretar, que lo único que existe, lo básico a nivel humano estoy hablando, es información. Lo que existe en la base misma de la vida, de la materia, es información. Es información para que los átomos y las partículas más básicas de materia se mezclen, se muevan y generen el universo material que nosotros tenemos. Aún así, hay personas como científicos de renombre que se han ido de este mundo pensando que no existe un Dios. Ahora, yo aquí no vengo a hablar de Dios, ¿eh? Por favor, yo no soy un predicador, no soy... Yo tengo una religión, eso es verdad, lo reconozco. Mi religión es Jesús de Nazaret. Yo soy jesuciano. Ni siquiera soy cristiano, soy jesuciano. Algún día le voy a explicar la diferencia. Pero esta reflexión interesante que nos envía esta amiga, auditora, tiene que ver con eso, con el drama tremendo de no entender ni querer entender que la vida es algo más que comer, vivir, reproducirse y morir. Así las cosas, en esta oportunidad, en este programa de hoy día, quiero hacer una recopilación un poco de lo que hemos estado hablando las últimas veces respecto al libro de Urantia, porque es apasionante. El libro de Urantia son más de 2.000 páginas de información de todo tipo. Está en la internet para el que no lo pueda acceder. Y la próxima semana, después del 15 de mayo, voy a tener textos para regalar a las personas que tengan las mejores preguntas o me manden correo interesante o incluso que llamen a la radio. Voy a regalar 3 libros. El valor comercial de cada libro es del orden de los 49.000 pesos, pero por favor, si usted llega a tener uno de esos, úselo. No es para que se lo lea, no es un bestseller, no es un bestseller, es un libro para trabajarlo, para la vida. Y le va a servir a usted, le va a servir a sus hijos, y el que busca encuentra, dice una ley del Kybalión, ¿ya? A no ser si saben lo que es el Kybalión, pero otro día les voy a contar eso porque si no me alargo. ¿Estamos listos? Espérate, la depresión y la biodescodificación, espérate, es un tema, voy a preparar el próximo programa de jueves acerca de la depresión. Lo que pasa es que la depresión, y que es lo contrario a la presión, ¿verdad?, es la ausencia de falta de energía. Se puede llegar a una depresión por muchas razones. Brevemente le explico esto porque como estoy ya en el tema más del libro durante, pero le explico igual. Miren. Después de un estrés crónico, va a venir siempre un episodio de depresión. Tenga cuidado con el estrés. El estrés es positivo, el estrés agudo es positivo, pero el estrés crónico, cuando el estrés agudo se mantiene constante y usted pasa episodios largos, meses con estrés, tarde o temprano le va a venir una depresión y le va a venir un ataque de pánico y le va incluso a cambiar la biología. Físicamente su cuerpo va a cambiar. Tiene que aprender a manejar el estrés. Así que si vamos a hablar de depresión, hablemos primero del cuadro original, de dónde viene la depresión, el estrés emocional que le produjo una ruptura de pareja, el estrés emocional que le produjo la pérdida del trabajo, o el estrés que está pasando en la misma oficina donde usted está trabajando, o en el barrio incluso. Hay que saber manejar el estrés. Próximo programa vamos a hablar de eso. Tengo otro aporte de otro amigo auditor, también respecto al libro de Durante. La presencia del ajustador divino en la mente humana hace imposible para siempre que la ciencia o la filosofía alcancen una comprensión satisfactoria del alma evolutiva de la personalidad humana. El alma morontial es hija del universo y tan solo se le puede llegar a conocer a través del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. El concepto de un alma y de un espíritu residente no es nuevo en Urantia. Ha aparecido frecuentemente en los diversos sistemas de creencias del planeta. Muchas de las ideas orientales, así como también algunas de las occidentales, han percibido que el hombre es divino en su linaje, así como también humano en su herencia. La sensación de la presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la deidad, por largo tiempo ha formado parte de muchas religiones urantianas. Los hombres han creído por mucho tiempo que existe algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del corto tramo de la vida temporal. Antes de que el hombre se diera cuenta de que un espíritu divino engendró su alma en evolución, se creía que éste residía en diversos órganos físicos, el ojo, el hígado, el riñón, el corazón, más adelante el cerebro. El salvaje asociaba el alma con la sangre, el aliento, la sombra y aún con el reflejo del yo en el agua. En el concepto de Atman, los maestros hindúes verdaderamente se aproximaron a una apreciación de la naturaleza y presencia del ajustador, pero no supieron distinguir la copresencia del alma en evolución y potencialmente inmortal. Los chinos, sin embargo, reconocieron dos aspectos del ser humano, el yang y el yin, el alma y el espíritu. Los egipcios y muchas tribus africanas también creían en dos factores. Hablando del alma, que es un tema que me gustaría en este programa dejar aquí bien asentado, el alma es una creación en la experiencia humana cuando nosotros nos preocupamos de desarrollar el amor. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos un pedacito de Dios que llega a instalarse en nuestra mente cuando hacemos nuestra primera decisión moral allá por los 4 años y medio más o menos. Este es un tema bien interesante, porque el ser humano es complejo. Hay algo que es único en todos nosotros, que es la personalidad. Ustedes pueden tomar dos personas idénticas y la personalidad es distinta. Y de los 7.500 o 8.000 millones de seres humanos que habitan este planeta, no hay dos iguales, la personalidad es única. La personalidad también es un regalo de Dios. Y eso forma parte de nuestra estructura, ¿ya? Entonces, ese ajustador, ese pedacito de Dios que tenemos todo adentro, que nos guía la mente en la búsqueda de los valores altruistas, en practicar la religión que vino a traernos Jesús, que era vivir el amor y que todos los hombres éramos hermanos, esa vivencia hace que vayamos desarrollando el alma. Y la naturaleza del alma tiene una naturaleza, es morontial. Ya les expliqué en los programas anteriores lo que era la morontia. La morontia es una forma de existencia también de la materia que nosotros no podemos percibir con los sentidos. Yo le he marcado muchas veces que el ojo ve el 1% de lo que nos rodea. Y le he dicho también que si nosotros aumentáramos nuestra capacidad, 1000 veces nuestra capacidad visual, nosotros no le daríamos un beso a nadie, porque si aumentamos nuestra capacidad de ver en 1000 veces, veríamos todo, muchas cosas que nos rodean que hoy día no las vemos. En nuestras mismas manos, en la boca de la novia, veríamos unos bichos horribles que se están moviendo por los labios, en la cara, y no nos reproduciríamos, nos tendríamos terror unos con otros. ¿Se fijan? Nosotros no percibimos, y así como no percibimos esas cosas, tampoco percibimos la presencia de espíritu, no, el alma, ¿no es cierto?, que nosotros mismos llevamos. Se puede percibir la energía. Hay personas que irradian algo y que es como un poquito como magnético, que tienen una alta capacidad de desarrollo espiritual. Esas personas se atraen de alguna manera. Y otras personas que tienen un aura negativa, el delincuente, el tipo malo, el que mata porque no sabe lo que es el amor, el tirano, el dictador, el que ordena la muerte de miles de personas sin asco, esa persona no tiene el amor en su corazón, no tiene ese magnetismo que tienen los seres de naturaleza más elevada. Bueno, como les decía, el alma humana se va formando en nuestra vida, y para que se vaya formando el alma, nosotros tenemos que ir desarrollando una conducta acorde con este crecimiento, y este crecimiento espiritual lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos viviendo. Cuando nosotros morimos, cuando nuestro cuerpo se deshace en la pudrición, ya no hay nada ahí de nosotros. El alma ya se la llevaron, ya no estamos acá. Y nosotros nos llevan desde esta dimensión a otra dimensión, en otro planeta, que llamamos esfera, un planeta de estancia, en donde van a dar todas las almas de las personas que van falleciendo y van quedando guardadas ahí hasta cuando son reactivadas de alguna manera. Ya hay distintas formas, yo les voy a contar después cómo ocurre eso. Esa es la trascendencia. Cuando hablan de salvación, y mucha gente habla y predica acerca de la salvación, que si usted no se inclina a la rodilla frente a Dios, usted no va a ser salvo, a lo que se refieren es a la sobrevivencia. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la sobrevivencia después de esta vida. Eso es salvarse, es seguir existiendo. Y yo no quiero que nadie de mis auditores se extinga. Y ya sea por la búsqueda de la verdad, de ese pedacito de verdad que le estamos entregando a través del libro Urantia, o a través de la oración personal, de quiera, de sea como sea, si usted hace una vida con el amor, Si usted no rechaza el amor que le están dando, por eso la diabetes es preocupante. Si usted se preocupa de recibir la dulzura que se merece, y nosotros mismos a través de nuestros actos no confundimos la manipulación con el amor, y nosotros damos, en vez de manipular a los seres queridos, nosotros los amamos sin egoísmo, vamos a estar ayudando a que todo esto, este mundo, se desarrolle de una mejor manera. Eso es lo importante del mensaje de la revelación del libro de Urantia, y eso es lo importante de lo que nos dijo Jesús de Nazaret. Yo quería en este programa haber hablado de las apariciones de Jesús de Nazaret, pero no se dio porque las distintas preguntas que han llegado, las distintas vivencias que ocurren cuando estamos acá en el programa, nos van guiando, ¿te fijan? Entonces terminamos hablando de esto. Yo lo único que quiero en este programa dejarles marcado, que cuando sigamos hablando en los programas que siguen acerca de los textos revelados en el libro de Urantia, les estoy hablando de una manifestación de la divinidad que es un regalo de amor a la humanidad. No lo rechaces, es un regalo. Tómelo o déjelo. Cuando alguien llega a su casa con un regalo, lo primero que usted tiene que hacer es agradecer el regalo. Y bueno, si le sirve bien y si no le sirve, no importa. Lo importante es el acto. Y a nosotros nos hicieron este regalo. Este regalo que es una revelación muy, muy, muy, muy potente. Nos explican qué fue lo que pasó con la vida de Jesús de Nazaret, quién era realmente él. Nos cuentan quién es Dios, dónde vive Dios. En la isla eterna del paraíso, que es una parte del universo donde nosotros difícil que lleguemos, y que tiene una naturaleza material. La isla eterna del paraíso es un cuerpo enorme en el centro del universo y es material, pero a la vez es espiritual. Y ahí en ese lugar está la morada de Dios y es el destino que todos tenemos fijado. Pero para llegar allá tenemos que progresar, y partimos acá, en este planeta escuela, en este planeta de formación. La vida humana es muy importante. Es muy importante, y el sentido de la vida humana es la trascendencia, es la sobrevivencia del alma humana, que en una vida ejercitando el amor, viviendo lo que nos vino a predicar Jesús de Nazaret, que es vivir el amor, y que todos los seres humanos somos hermanos y somos, todos tenemos el mismo derecho. En el cielo no hay ni hombres ni mujeres, no hay esclavos, no hay negros ni blancos, somos todos iguales, somos todos hijos de Dios, y por lo tanto merecemos amarnos como hermanos. Terminé predicando, pero no es la idea. Juan Carlos, quiero despedirme hoy día de los amigos auditores. Va a este programa igual, dicho sea de paso, con mucho amor. Hay un sacrificio inherente, pero luego con mucha alegría. Y dedico este programa del día de hoy a todos los diabéticos de Chile que estuvieron preocupados y escuchando. No rechacen la dulzura, amigos míos. No rechacen el amor, contrólenlo. Y en vez de comer cosas dulces, preocúpense de recibir el amor que se merecen. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves, en donde voy a tratar el tema de la depresión desde el punto de vista de la biodescodificación, y voy a relatarles las apariciones, las 19 apariciones que tuvo Jesús de Nazaret, no fueron 4 ni 5, en grupos tanto personales como a la María Magdalena, como a un grupo de 500 y 600 personas que lo vieron. Chao, hasta jueves.